¿Sabes distinguir el planeta Júpiter en el cielo? ¿Sabes que el tercer milenio y el siglo XXI comienza el 1 de enero de 2001? ¿Quieres tener la oportunidad de observar el cielo con un telescopio? Pues todo eso lo tienes los jueves por la noche de 10 a 11 y media. Un Punto Azul, un programa sobre la astronomía y las ciencias del espacio, realizado por la Agrupación Astronómica Jerezana Magallanes en Frontera Radio. Muy buenas noches, ya estamos aquí. Comenzamos Un Punto Azul, programa de astronomía, de ciencias del espacio, de astronáutica, que hacemos la Agrupación Astronómica Jerezana Magallanes. Aquí la sintonía de la radio comunitaria, que vuelve a tener los jueves, bueno, pues bastante activos. A las 7 de tarde de mujeres hasta las 8 y media, un nuevo programa luego, nuestra hora de 9 menos cuarto a 10 menos cuarto, programa de opinión y de música. Y ahora comienza Un Punto Azul, desde el siglo pasado aquí. Programa vulgarmente conocido como Los Niños de las Estrellas. Porque éramos niños cuando comenzamos. Pero ya hemos crecido un poco, ¿no? Buenas noches, José Luis Espí. Buenas noches. Manuel Jiménez del Barco. Buenas noches. Chacón, José Luis Muñoz. Buenas noches. Joaquín Barroso. Buenas, buenas. Gloria. Y saludo de este servidor de Dios de la patria de usted, que es Alfonso. Y aquí estoy peleándome con los cascos. Uh-huh. Qué coraje me da no escucharme. Bueno, pues comenzamos el programa de hoy. Me voy a la escaleta, mi etiqueta de color naranja butano de Gmail, que es donde tengo yo todos los correos de la agrupación. Y teníamos algunas preguntitas para comenzar, como siempre, ¿vale? Uh-huh. Pues hoy es 29 de noviembre de 2012, por gentileza de nuestro amigo del Foro Misterios de la Ciencia. Y la primera pregunta, si alguien la quiere contestar. Bueno, habías comentado que antes nos tocaba un agradecimiento. ¡Ostras! ¿Verdad? Felicitación. ¿Verdad, verdad? Yo una felicitación. Más rápido. Es que no me la habéis puesto la caleta. No tan rígido, la escaleta no es rígida. Y aparte que usted puede incorporar cosas también, ¿eh? La escaleta no es rígida, pero yo sí. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Bueno, ¿qué ha pasado? Porque lo que ha pasado hoy no suele pasar muchas veces. No, alguna vez ha pasado. Es la segunda, es la historia. Es la vez que ha pasado en la historia. De esta agrupación. ¿Qué ha pasado? Bueno, un momento. La primicia, que la de quién la dio. Exactamente. Ah, sí. ¿Quién dio la primicia? Lo di yo. ¿Ahí? Lo di yo porque precisamente el martes pasado recibí en mi... Exacto, lo está, ya está... Se me escucha bien, ¿no? Vale. Sí, sí. Pues resulta que el martes pasado recibí en mi casa de San Lucas el número de noviembre de Astronomía, la revista Astronomía, la antigua Tribuna Astronomía, ¿no? Y en él aparecía en su sección de fotos astrofotografía, pues la fotografía que hizo José Luis Espí, hizo cosas en verano, ¿no? A finales de agosto. A finales de agosto, ¿no? Y ahí aparece la fotografía que hizo. ¿Y qué te entró cuando lo viste? ¿Qué te entró? Me da satisfacción, ¿no? Porque mi compañero haya... No, porque él estaba allí, mientras la hacía, también. Sí, también. Lo que le entró fue ganas de llamarme porque me llamó por teléfono enseguida, al móvil. Sí, tuve mucho entusiasmo, la verdad, cuando lo vi. ¿Y tú qué? ¿Cuándo la viste? Yo nada, yo lo acabo de ver ahora mismo. Nada, cuando me llamó David, yo cojo el teléfono, estaba en el colegio y cuando me lo dijo, pues una alegría, porque yo lo tenía medio olvidado, porque claro, la foto era del veintitantos de agosto, entre que la procesé y demás, casi primeros de septiembre. Entonces los compañeros amablemente, manda la revista, que la foto te ha salido muy chula, que no sé qué. Y digo, venga, la mandaré, y la mandé a la revista, pero claro, me contestaron, gracias por su aportación, lo tendremos en cuenta para futura tal. Llegó a finales de septiembre, no vi que se publicara, y finales de octubre tampoco, y ya lo tenía como medio olvidado, y de repente pues me llama David, mira que es tu foto que apareció en Tribuna de Astronomía, bueno, ahora mismo se llaman solo Astronomía, pues muy muy contento, ¿no? Y digamos que esto es como el que es aficionado a la fotografía y te publica en una revista a nivel nacional, pues el doctorado en astrofotografía, ¿no? Ya se puede decir que estamos doctorados. Y como bien decía Lito, es la segunda vez porque Marco ya publicó una en su día, creo recordar que era la Helix. Helix. Helix, sí, correcto. ¿Cómo sí, conocía desde... Helix o Rosetta? Era Helix, ¿no? La Helix. La Helix, que la hizo desde Calaralto en una de las excursiones que hacemos en verano. También le quedó fantástica y fue foto del mes y se fue publicada. Bueno, pues ya tenemos dos. Y dos. Bueno, estupendo. Ver una, como estabas tú diciendo antes, ha surgido hasta un problema que no ha llegado por aquí, por estos no lares, la revista, los kioscos. A los kioscos. Y no sé si eras tú, Alfonso, que había gente por ahí en los foros. Yo sigo listas de astronomía y la de Granada. La gente se estaba quejando de que no... No había llegado a los kioscos la de noviembre. No había llegado. Y de hecho, a David le llega, que es suscriptor... Le llega el martes, la de noviembre, cuando el martes pasado estábamos Ha tardado bastante, incluso llamé al equipo Sirius, porque estaba tardando demasiado en llegar el número de noviembre, ¿no? Pues o sea, noviembre, al veintitanto de noviembre había llega. Dijo que había un problema, pero no me dijo concretamente el qué. Hubo un problema y se ha retrasado mes de noviembre, el del número de noviembre se ha retrasado. Más vale que no cuenten el problema, porque... ¿Eh? Hombre, lo hemos comentado aquí muchas veces en la revista de Astronomía, lo suyo es que vengan con el mes o justo empezado o por adelantado. El 4 o el 5 de... Porque las efemérides, tú abres la revista y una sección fija de todo este tipo de revistas... Efemérides. Tú cuando... Te coges una efeméride de todo el mes de noviembre y te llega el día 21... Pues ya has perdido de ver todas esas cosas, porque... O que publique la del mes siguiente, ¿no? Por eso, claro. ¿No? Que tienen que ir con un mes por lo menos por adelantado, y si no por un mes por adelantado, que llegue el 30 del mes anterior, o el 1 o el 2, como mucho. Entonces sí te da tiempo. A mí me llegaba siempre el 4, el día 4 o 5 de cada mes. ¿Eh? Sí, al principio. Pero esta vez ha sido el día 22, ¿no? Uh-huh. Sí, pero vamos, que si nos escucha alguien del equipo Sirius, que tampoco pasa nada, nos vayan a fichar y después no nos publiquen ninguna de las que de la siguiente. Así que, no sé si es de distribución o de lo que sea, el caso es que la revista está editada, porque de hecho a los suscriptores les ha llegado, pero preguntas en los kioscos y nadie sabe por qué no les llega, por qué no les ha llegado la de este mes, o esperan ya a primero de mes. Y es que si llegan a primero de mes y lanzan las dos, hay una que ya no se vende, ¿no? No sé, es raro. Bueno, pues hablando de efemérides, yo quería comentaros que no sé si habéis estado observando, porque ustedes saben que yo soy un ave raris, se dice, un pájaro raro en esta cosa. Ave raris. Rara avis. Eso, aquí no me sonaba a mí. Sí. y yo veo el cielo de noche, pero por la mañana, que es cuando claro, voy tempranito, a trabajar, cuando va usted a trabajar. ¿No? Y ha habido una conjunción de Venus y Saturno, preciosa, ¿eh? Júpiter. No, Júpiter. No, no, no. Saturno. Saturno y Venus. Sí, Júpiter hasta arriba. Saturno está Saturno cayendo por las mañanas ya. Y Júpiter estaba hoy al lado de la Luna. Sí, sí, anoche. Y anoche fue estaba, el máximo. Estaba a la izquierda y, y por la mañana estaba a la derecha. Que por cierto, por la Luna ha tenido un eclipse penumbral, que no se ha notado, pero aquí no lo hemos visto. Uh-huh. Porque ha cogido en el otro lado. Cosa lógica y normal, porque cada vez que hay un eclipse de sol, al poco hay uno de Luna, ¿no? Sí, más o menos. Por lo menos penumbral como este, sí. Recordamos que voy a mirar los horarios. Estamos en Jerez, la frontera donde hacemos esto. Y el sol, bueno, yo cada vez sale más tarde. Que por cierto, estoy buscando aquí la hora. Tendríamos que repasar, Lito, nunca me entero. Y esto es una cosa que no me entra en la cabeza. Lo de el horario civil, el horario astronáutico, el horario náutico. Vale, ¿me lo pongo de tarea? Póntelo de tarea, ¿eh? Vale. Dice, el otro día me dijo un señor, dice, por Santa Lucía acortan las noches y alargan los días. Pero no es exactamente así, pero bueno, puede valer, ¿no? Santa Lucía, 13 de diciembre... Y a partir del 20, bueno, cuando sea el solsticio, 21-22, será el 21 de diciembre a las 12 y 11 del mediodía, ya empiezan a alargar los días otra vez. Bueno, pues lo que digo que cada vez son las noches aquí larguísimas, ¿no? Por la tarde horroroso, pero también una oportunidad pues para ver el cielo de una manera mucho más cómoda, ¿eh? Porque a partir de las 6 y media a las 7. Ya de noche, todo, si está nublado, pues mejor, ¿no? Más de oscuro todavía. Pero sí, claro, si está nublado, pues no podemos ver, ¿no? Nada, vaya cosa que he dicho yo. Preguntas, tenemos dos. Bueno, tenemos tres. Una que me he quedado sorprendido porque no me esperaba yo esa pregunta aquí, pero ya la contestamos por nuestra lista de correo privada. Que, señores miembros, todos, me ha echado un compromiso no sé quién. Para imprimir una foto de 2 metros de ancho por fondo de un portal de Belén. ¡Plan! ¿Sabéis quién es? Sí. Nuestro amigo Simón, que nos ha escrito en nuestro muro de la página de Facebook. Uh-huh. Y bueno, yo creo que se le respondió. Era cómo hacer una fotografía grande, ¿no? Buscar una foto nuestra para adornar un portal de Belén. Uh-huh. Sin su buey y su mula, por supuesto. Aunque sabéis que eso ya no se lleva. Pregunta que va a llevar José Luis Muñoz. Bueno, sí, en el correo electrónico de Un Punto Azul nos llegó una pregunta de Antonio César García Fuentes. Nos dice, hola, no es la primera vez que os escribo para hacer una consulta. Esta vez quizás tenga que ver más con las matemáticas que con otra cosa, pero creo que sois lo más indicado para resolverla. Dice, desde la Tierra se ven las estrellas en ciertas posiciones, muchas las agrupamos en constelaciones. Supongamos ahora que vamos a otro planeta. La pregunta es, ¿cuánto debería de estar de alejado de nosotros para que dichas constelaciones cambiasen? Atentamente, Antonio César García. Bien, para responderle a Antonio, pues yo entiendo que cuando se refiere a otro planeta, en principio sería otro planeta del Sistema Solar. Bueno, pues del Sistema Solar, olvídate. Para poder ver un cambio en la forma de una constelación hay que salirse bastante más lejos. En las constelaciones, o sea, ni siquiera Plutón, que es lo más lejos, se verían las constelaciones, no, se verían prácticamente igual. Uh-huh. Hombre, depende del grado de precisión de esa medición, claro. Sí, pero bueno, los asterismos generales, Orión... A la vista no seríamos capaces de distinguirlo de ninguna forma. Las constelaciones y los asterismos son figuras que nosotros formamos uniendo las estrellas más de primeras magnitudes, ¿no? Estas estrellas no tienen por qué estar realmente cerca unas de otras. De hecho, hay varios ejemplos de esto. Las estrellas que forman el asterismo de Casiopea, la famosa W circumpolar, están a una distancia de la Tierra que varían entre 54 años luz y 610 años luz. O sea, que la más cercana de ese grupo está más cerca de nosotros que de la segunda, o sea, de la última del grupo. Eso quiere decir que estamos... o sea, que desde la más lejana, el Sol sería otra casiopea vista al revés, por así decirlo, y la forma sería muy diferente. O sea que, aunque aparezcan cercanas en el cielo, no están cercanas físicamente en la mayoría de los casos, ¿eh? Hay que decir que hay que desplazarse bastante fuera del sistema solar para que podamos ver un cambio en la forma, a distancia de varios años luz, ¿eh? Para apreciar el cambio en la configuración de los asterismos más conocidos. La mejor dirección, lógicamente, sería la que es en ángulo recto con respecto a la línea de visión del asterismo. O sea, tendríamos que movernos lateralmente con respecto al asterismo en concreto para poder ver algún cambio en su forma. No tendría sentido ni alejarnos ni acercarnos, porque seguiríamos viéndonos, a menos que ya llegáramos a una distancia muy corta de las primeras estrellas. Y en ese sentido, hacia adelante y hacia atrás, apreciaremos muy poco cambio. Variación de brillo, no de posición. Exactamente, a menos que ya no nos topemos con ella, ¿no? Como sabemos, las estrellas individuales que se ven a simple vista están en un radio de unos pocos cientos de años luz de la Tierra, no están mucho más allá, y van acompañando al Sol en su viaje alrededor de la galaxia, ¿eh? Todas estas estrellas tienen un movimiento propio que en general, aunque hay excepciones, siguen la misma trayectoria que en la órbita galáctica del Sol. O sea, que vamos todas en la misma órbita. Imaginaos que las estrellas serían como cada uno de los granos que hay en los discos de Saturno, ¿eh? Cada uno de los granitos van todos girando alrededor de Saturno, pero están uno con respecto al otro más o menos quietos. Las estrellas que están más cerca del centro de la galaxia que el Sol, pues nos van adelantando, por así decirlo, puesto que llevan una velocidad orbital mayor, y las estrellas que están por fuera del Sol, o sea, más separadas del centro de la galaxia que el Sol, pues se van quedando rezagadas. Pero ese movimiento es muy, muy, muy lento con respecto a, o sea, para apreciarlo en el tiempo de la vida humana, ¿no? Hay algunas excepciones, como pueden ser, por ejemplo, la estrella de Barnard, que está a 6 años luz, que es una de las estrellas más cercanas a la Tierra, aunque de pequeña magnitud, creo que es una enana roja. Es que esta estrella tiene la particularidad que se mueve un grado cada 350 años, que es bastante. De hecho, es la estrella que se mueve más rápido, que tiene un movimiento aparente más rápido con respecto a nosotros. Son 10,3 segundos de arco cada año. O sea, que si le echamos una foto a esa estrella cada año, vamos viendo que se va moviendo con respecto al fondo de estrella que tiene detrás, ¿eh? Aunque es una estrella de relativo poco brillo. Por tanto, no hay necesidad de salir de la Tierra para que podamos ver ese cambio de las posiciones relativas de las estrellas. Solamente hace falta esperar el tiempo suficiente. Mucho tiempo, claro. Y esto. Vale, eso era por un lado. Estoy aquí medio liado con cosas de la radio, de otro lado. Hablaba yo por Twitter, con José Vich 38. De Sevilla, que ya le he dicho, oye, que todos los sevillanos que nos escuchen, bueno, sevillanos, gente de Cádiz, aquí cerca, pues que cuando quieran. Bueno, ahora en invierno reconozco que es un poco más complicado el venir aquí de noche, ¿no? Pero que pueden venir aquí a la radio cuando quieran. Y me comentaba una noticia sobre un agujero negro, y a ver si la encuentro yo ahora. Me remitía a una página web que yo os mandaba que se llama esmateria.com, que no tenía yo ni idea de que existía. No, yo también cuando me enlacé digo, uy, página nueva, con noticias de ciencia. Uy, exacto. Qué bien. Y la portada es Su Majestad, el Rey de España. No, y si te colocas al final de la página, vienen personalidades que, digamos, les gusta, ¿no?, la página o son apoyados por ellos, y uno de ellos me vino, era mi antiguo profesor, nuestro profesor de física, Antonio Lozano Leiva. Pues es una página que te digo, no tenía ni idea, oye, que normalmente la gente retuitea, porque esto no la conocía. Y es una página pues de ciencia, salud, tecnología y medio ambiente, que está muy chula. Y la noticia es, la publica Nuño Domínguez, y dice: un descomunal agujero negro rompe las reglas del cosmos. Repito, que se me ha ido la R de reglas. Un descomunal, lo diré, un descomunal agujero negro rompe las reglas del cosmos. Tres tristes tigres trigaban trigo en un trigal, ¿no era? Vale. Dilo, dilo, tres tristes. No, yo no, no, no, me niego. Un equipo de astrónomos detecta un monstruoso agujero negro en el que cabrían 17.000 millones de estrellas como el Sol. Y ahora diría mi padre, 17.000 millones, no 16.000, ni 18.000, ni 16.500, 17.000 millones. Y mi padre es un tío que sabe, ¿eh? No voy a creer que... Y además solo diría sin mirar a la cara, sino así por bajito, ¿eh? Como diciendo, ¿eh? Un equipo de astrónomos ha detectado un agujero negro tan enorme que no debería existir. Todas sus medidas son tan desproporcionadas, como tengo yo la R hoy, que rompen las reglas del universo y las teorías sobre cómo forman las galaxias. Se trata de un gigante en el que cabrían 17.000 millones de soles, una cifra que puede convertirse en el mayor agujero negro observado hasta ahora. Pero solo eso es el principio. Lo mejor llega cuando se le compara con la galaxia que orbita a su alrededor. Se piensa que todas las galaxias tienen en el centro un agujero negro que traga cualquier cosa que se acerca demasiado. Hasta ahora, los agujeros negros conocidos representaban solo una ínfima parte de la masa total de la galaxia, en torno al 0,1% del total. El nuevo agujero negro, que se ha localizado en la galaxia NGC 1277, ¿dónde está esa galaxia, David Chacón? La NGC 1277. ¡No lo sabes! Es que el catálogo NGC ha llegado solo al 1000, 1000 y algo, ¿no? No ha llegado al 1200 todavía, ¿no? 7.840. Bueno, necesitas... Hombre. Sabía yo que te tenía que pillar un día. Bueno, a ver, la NGC 1277 a 220 millones de años luz de la Tierra. ¿No está en vela? ¿Qué? En vela. Me parece que está en la constelación de Vela. Uy. Creo que sí está la constelación de Vela, sí, sí. Pues no lo pone. Sí, sí, sí. No lo pone. Bueno, dice, lo comprobaremos. Por el interés de la noticia lo comprobaremos. Lo comprobaremos. ¿Cuál era? NGC 1277. 1277. A 220 millones de años luz de la Tierra. Wiki, wiki. Es una galaxia cuatro veces menor que la Vía Láctea y, sin embargo, su agujero negro supone el 14% de la masa total. Que no del tamaño, ¿no? No, el tamaño no. El tamaño es mucho más pequeño. Ahí va. Claro. O sea, se refiere a la densidad, ¿no? Al peso, a la masa. Uy. Y se... ¿Uy qué? ¿Qué? No estaba en vela, pero a lo mejor 1277. Está... Sí. En Perseo. Uy, bien, bueno. Ay, sí. ¿Sabes por qué te ha pasado? Porque te has pelado. Es como Sansón. Te has perdido toda la... Cuando te pelas, pierde la... La memoria fotográfica. Es una... Ya mañana se aprende todo el NGC, ¿eh? Para cuando venga el joven. Es una completa locura. Resume Rico van den Bosch, astrónomo del Instituto de Astronomía Max Planck de Alemania y principal autor del descubrimiento publicado en Nature. Nature, para los amigos. Vale. Su equipo, que incluye astrónomos en Estados Unidos, está haciendo un catálogo de agujeros negros con el telescopio Hobby Heberly, una gran lente de 10 metros de largo que opera en la Universidad de Texas, en Texas, en Austin. Pasamos 60 noches buscando los agujeros negros más grandes. Para ello miramos cómo de rápido se mueven las estrellas, y en este caso se movían muy, muy rápido, y en el lugar donde debía estar la razón de ese movimiento no vimos nada, por lo que tenía que tratarse de un agujero negro. Hecho esto, solo quedó calcular la masa del objeto, lo que terminó con una sorpresa descomunal. Este agujero negro es unas 4.000 veces mayor que el de la Vía Láctea. Entonces pregunta, dice, ¿cómo puede existir un monstruo así que no se trague a sus estrellas? Aparentemente, Van den Bosch ha topado con un gigante tranquilo. El agujero negro no está succionando masa. Parece que está ahí parado sin hacer nada. La existencia de un objeto así obliga a buscar nuevas hipótesis sobre cómo se forman las galaxias y los agujeros negros que las acompañan. Este trabajo rompe los moldes y deja todo en el aire, dice Carlos Sopuerta, astrónomo del Instituto de Ciencia del Espacio del CSIC. Por cierto, un abrazo a todos los investigadores del CSIC por lo que están sufriendo y sobre todo a todos los que han sido despedidos, que han sido más de 400, una barbaridad. No despedidos, sino que no contratan. Y el CSIC está a punto de quebrar, ¿eh? Vamos a ver si no desaparece. Tocaremos madera. Tal como van las cosas. Pues un científico del CSIC dice que hay partes de esta galaxia que no deberían estar siendo perturbadas por el agujero negro y, sin embargo, sí lo están siendo, lo que es una sorpresa. Nos indica que tiene que haber algún vínculo nuevo entre la evolución de la galaxia y el agujero negro. A pesar de décadas de observación y estudio, los astrónomos aún no tienen nada claro cómo se forma una galaxia desde cero. Está observada, es muy vieja, con unos 8.000 millones de años, y parece que no ha cambiado mucho desde su nacimiento. Que por ahora, pues, se tiene un bicho raro. O sea, que tendrá que investigar qué es. ¿Qué pensáis? Porque me dijo este chico que lo comentáramos. Hombre, yo lo que pienso, como... en realidad, el final del artículo es lo que más me ha gustado, vamos. Digamos que, recopilando un poquito la astronomía galáctica y evolución de las galaxias, no llevamos mucho tiempo alrededor de ella, entonces es normal que conclusiones que tengamos o que se hayan dicho llegue un objeto y las eche por tierra, porque es una ciencia dentro de la astronomía observar galaxias en su conjunto y sobre todo su dinámica, ¿eh?, de cómo evoluciona, cómo nacen, cómo es una cosa muy complicada, y está claro que el eje principal de la dinámica de una galaxia es el agujero central, el agujero negro central. Es complicado observar un agujero negro. En el final del artículo, al fin, creo haber visto que es el segundo, o leído, que es el segundo agujero negro más masivo que se ha detectado en número, o sea, en masas solares. Y es que depende de que hay muchas galaxias, bueno, ya se conocen que hay galaxias tranquilas, que tienen agujeros negros pequeños y no pasa gran cosa, como por ejemplo puede ser la nuestra, la Vía Láctea, Andrómeda. Hay espirales que sí rotan, por tienen dinámica, pero el agujero negro central no es gran cosa. Y hay otras que en tanto por ciento y en masas solares, pues tienen un agujero central, negro central muy grande. Por ejemplo, se conocen las primeras de ese tipo, son las Seyfert. Gracias a Seyfert son muy activas, tienen agujeros negros que atrapan mucha materia, echan chorros por el polares por los dos lados, lo que se llaman galaxias activas. Y el que sea una galaxia activa o no, tampoco se ha demostrado que dependa del tamaño del agujero negro. O sea, que es que en realidad estamos empezando a ver cómo evoluciona, cómo es la dinámica galáctica. Es una parte de astrofísica muy complicada que estamos empezando. Y también un poquito barriendo de que los titulares de ciertos artículos, pues, de que rompen las reglas. Verá, las reglas es que no están... no, sí hay, el universo se rige por ciertas reglas, pero que yo casi estoy seguro de que esa no rompe ninguna, sino que no, digamos que no es normal. Y claro, decir que no es normal no viste tanto como que destroza toda la teoría, no. Para que la gente lo lea, ¿no? Es muy sensacionalista. Sí, está muy bien que atraiga, pero hay que reconocer lo que lo primero he dicho, que es que esta parte de la astrofísica está muy en pañales todavía. Primero eran localizar las galaxias, tener tamaño, pero ahora ya queremos saber cómo nacen, cómo evolucionan. ¿Cuál es el tamaño de su agujero negro? Ya. Que no hay un límite para el tamaño de un agujero negro, no existe un límite teórico. No, el agujero mientras negro... haya materia a su alrededor que caiga, pues eso seguirá creciendo hasta que llegue un agujero negro central a comerse todo lo que haya a su alrededor, vamos. Claro. A su alrededor que pueda caer, claro, porque hay que tener en cuenta que tú puedes estar girando alrededor de un agujero negro a la suficiente velocidad y a una cierta distancia y nunca vas a caer en el agujero negro, claro. Porque lleva una velocidad que te va, igual que está orbitando sobre una luna, sobre un planeta, lleva una velocidad que te impide caer en el agujero negro, ¿no? O sea, un agujero negro no absorbe todo lo que haya cerca, sino todo lo que haya cerca que puede ser, o sea, que la gravedad es superior a la fuerza centrífuga, podríamos decir, de su giro, de su velocidad que lleva orbitando. O sea, que yo tengo entendido que la galaxia activa o no activa depende simplemente de si hay material, claro, que cae sobre el agujero negro o no. Y es un agujero negro, o sea, una galaxia puede ser, por ejemplo, muy vieja y haber dejado ya limpio todo su ámbito de alrededor, el radio de acción de la galaxia, nada, y por lo tanto una galaxia ya más tranquila. Y me imagino que una galaxia más activa pues puede ser o bien porque es más joven o bien, por ejemplo, porque es resultado de una unión de o sea, un choque de dos galaxias que alimentan el agujero negro y la mantienen activa. O sea que no veo, yo tampoco veo nada extraño en que se encuentre. Lo único que se sabe precisamente es que según las leyes de la física, el más pequeño, el agujero negro más pequeño, está entre 3,5 y 4. Por debajo, sí, por debajo las masas solares tienen un mínimo para formar agujero negro, pero por encima, lo que decía José Luis, no. El artículo que traigo hoy de las estrellas World Rayet también estaba. Es muy, muy usual en astrofísica que se sepa el límite inferior, pero que prácticamente no haya el límite superior. Hay sucesos entre 3,5 y 4. Claro, hay sucesos en que sí, que está restringido con un límite inferior y un límite superior. Pero es porque a partir del límite superior ocurre otro fenómeno. Pero cuando no hay otro fenómeno superior, digamos, en dinámica a ese, son ese tipo de procesos se sabe la parte de abajo, el límite por abajo, pero no se sabe el límite. Se llama el límite de Tolman-Oppenheimer-Volkov. en el caso de los agujeros negros, ¿no? Tolman-Oppenheimer, que la memoria hierética lo iba a decir yo ahora, de hecho, lo de Tolman-Oppenheimer-Volkov, límite entre 3,5 y 4. Ya está. Oppenheimer es el gato de Sheldon, ¿no? El doctor Oppenheimer, sí, uno. ¿Eso era el de la bomba atómica? Sí, pero es que le ponen un episodio que tenía un montón de gatos, le puso a todos los gatos nombre del proyecto Manhattan, Oppenheimer. El otro día vi un capítulo de Sheldon que Penny cogió un sillón de la basura. Ah, hostia. Bueno. Y acá se sentó allí. Y se sentó en Ovea. Tengo aquí una cosa que no estaba en la escaleta, puedo meterla, ¿no? Sí. Anoche hablaba con... ¿Qué pasa? Nada. Aquí se ríe, el fondo sur se está riendo, no sé. No, que te va flexibilizando. Poco a poco. Dentro de nada eres como un junco al aire. ¿Qué? Al viento. Dentro de nada eres como un junco al viento. Sí. Flexible. Anoche hablaba yo con nuestro amigo Eugenio Manuel Fernández Aguilar. Ajá. Que ha publicado un libro nuevo, y le dije, déjate de rollo, etiquetar a la gente en Facebook, lo que tenía que hacer venir a Frontera Radio, y no lo cuenta, ¿no? Entonces me ha dicho que sí, que nos pone en la agenda para venir aquí a la radio. Estupendo. El libro se llama, tiene buena pinta, se llama Arquímedes, el principio de Arquímedes, Eureka, el placer de la invención. Muy interesante. Y vale 9,95. Baratito para Reyes, regalar libros de física, para que los niños se animen y las niñas también. Bueno, pues dicho esto, la escaleta me indica que José Luis Espí, ¿no? Lo están señalando con el dedo, nos va a ilustrar. Oye, menos mal que no te están grabando, ¿eh? Nos van a ilustrar con la medición de magnitudes de estrellas variables, método de Argelander. Muy bien, sí, esto lo tenía aquí en tareas pendientes porque una vez tú me lo comentaste un día de cómo se podían medir magnitudes, así, con un método fácil y demás, y entonces yo recuerdo que hice un artículo hace mucho tiempo que estaba en nuestra primera página web sobre el método Argelander. Lo hemos empleado en el campo, aquí por ejemplo mi compañero Lito y yo, y es un método que está en desuso completamente porque ya han venido los métodos fotométricos y cámaras CCD. Pero, en fin, venía a daros un poquito una pincelada cómo, con un poco de ingenio, un poco de entrenamiento visual, pues se pueden llegar a medir magnitudes y se pueden estimar bastante bien, ¿no? Hay gente que lo ha llegado a hacer muy bien. Argelander fue un astrónomo del siglo XIX que dedicó parte de su vida a catalogar estrellas. Junto con sus colaboradores consiguió medir la posición y magnitud de estrellas del hemisferio boreal hasta magnitud 9. El tema de la posición pues lo tenía muy bien resuelto, medida de ángulos, etcétera. Pero lo de la magnitud lo llevaba un poquito peor, porque resulta que no había todavía fotómetro fotoeléctrico ni cosas de ese tipo para poder medir con fiabilidad estas cosas. Entonces, este hombre pues diseñó o inventó un método que mediante totalmente visual, con unos simples prismáticos de 7x50, de 10x50, se pueden hacer este tipo de estimaciones. Si tienes un poquito mejor telescopio, pues mejor, pero no hace falta tampoco gran telescopio, porque lo que intentas es comparar. El método Argelander es comparar una estrella que de la que sí conoces, de la que sí conoces su magnitud, porque no es variable, con otras que lo son. Y al comparar y hacer una pequeña fórmula y establecer una serie de grados, pues te sale la magnitud de la variable. Entonces necesitas bastante campo, porque al comparar estrellas, nuevamente la que te interesa no está al ladito de la otra, de la que quieres medir, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer lo primero es cogernos una buena carta de observación para saber dónde está la estrella variable que queremos elegir, y en ese campo cercano, que quepa aproximadamente en el campo de unos prismáticos, debemos elegir una estrella fija, de brillo fijo, por así decirlo, un poquito más brillante que la que queremos medir, y la estrella A, y una que con un brillo un poco menor que la que queremos medir, que la llamamos estrella B. A continuación, procedemos a la estimación visual de comparación, la que queremos observar, con la A y con la B. Y entonces, al comparar esto, pues nos salen 5 grados. Hay gente que incluso puede apreciar ya con un buen entrenamiento medio grado, ¿vale? O sea, grado 1, grado 2, 3, 4, pero hay quien puede apreciar un 2,5, es complicado, ¿no? Pero es simplemente entrenar la vista y hacerse con el tema visualmente y a base de práctica, ¿vale? Grado 1 significa que la variable y la estrella de comparación parecen iguales en todo momento. Solo con un atento examen podemos apreciar que la estrella variable es o menos brillante que la A o más brillante que la B, pero muy ligeramente. A simple vista prácticamente parecen iguales. Entonces lo llamamos grado 1. Grado 2 es que la estrella A o la B nos parecen iguales a primera vista, pero enseguida nos damos cuenta que la A es un poquito más brillante, a poco que la observemos un poquito más detenidamente, y que la B es menos brillante. Entonces le llamamos grado 2. Grado 3, desde un principio cualquiera aprecia que la A es un poquito más brillante que la nuestra y la B es un poquito menos brillante. Grado 4, la diferencia es notable siempre, incluso mirando las dos a la vez. Las dos a la vez vemos que es una más brillante que la otra. Y la 5 ya es una diferencia desproporcionada y entre la nuestra y la variable. Bien, pues con estos 5 grados tú observas si aprecias que es grado 1, grado 2, grado 3 y grado 4. Salen mucho mejor cuando... Las estimaciones salen mucho mejor cuando las estrellas se parecen mucho a la variable. Es decir, si coges una variable que aproximadamente va a brillar con magnitud 5 y coges una de magnitud 8 y otra de magnitud 1, pues no te va a salir muy bien. Si es de magnitud 5, pues debes de coger para comparar una de 6 con una de 4 aproximadamente, que no varíen mucho unas de otra. Bien, pues con estos grados tenemos una formulita que en la que ponemos el grado A y el grado B, la magnitud visual de la estrella A de comparación, que la sabemos fija, la magnitud de comparación de la estrella B, que la sabemos fija, y la metemos en una pequeña formulita que solamente son sumas y multiplicaciones y divisiones entre todas estas constantes, y nos sale un número que es la magnitud visual de la estrella variable. Ya os digo que hay gente que aprecia entre 1 y 2, aprecia 1,5 grados, en fin. Y yo he visto trabajos hechos con este método, realmente, que después ves un fotométrico y se aproxima bastante. Hay gente que tiene una habilidad tremenda. Nosotros hemos llegado a hacer algún tipo de estudios de variable y después nos ha servido incluso, se acordará mi compañero Lito, que cuando ya le coges el truquito a esto del Argelander, después, cuando hemos hecho muchas veces estudios de meteoros, Perseidas y Leónidas, ya automáticamente te fijas en una estrella fija de que sepas la magnitud, y cuando ves el trazo de la estrella, aproximadamente estimas menos 2, menos, porque la comparas visualmente con una cercana de la zona de que sí sabemos la magnitud. Entonces es un poquito educar la vista. Se pueden cometer errores al emplear este método, pues lo normal de identificación, que realmente la que estás viendo no es la que tú estás midiendo, ¿no? Errores de sugestión, es decir, es importante no llevar previo nada visto de que en cuanto mide, porque te puedes sugestionar y ver lo que quieres ver exactamente, ¿no? De posición, ¿eh? Y hay un efecto muy, muy interesante, que es el efecto Purkinje. El efecto Purkinje, y resulta que la mayoría de las estrellas variables son rojas o tiran mucho al rojo. Y entonces, cuando te fijas mucho en una estrella roja durante mucho tiempo, cada vez la ves más brillante. Es un efecto visual que ocurre. Entonces, nuevamente tienes que mirar y quitar. Si la miras mucho rato a la variable, o sea, mira la variable, mira la de comparación. Pero como veas mucho rato de la variable durante mucho ratito, cada vez la ves más brillante. Y ya desvirtúas la medida, ¿no? Incluso eso es más acusado cuando la variable es de tono rojizo. Casi, o sea, sí, porque, la roja. Porque la roja, el rojo es acumulativo mucho más que cualquier otro color. La retina mucho más, ¿no? Entonces, cuando es roja tenemos este problema, efecto sí. Purkinje, y que las condiciones sean adecuadas, que haya luna, etcétera, etcétera. Y nada más, este es un método, ya os digo, en desuso, nosotros lo hemos empleado. Hemos hecho alguna vez, hemos estimado magnitudes de meteoros con bastante fiabilidad. Ahora, últimamente no hacemos nada de esto. No, porque con los métodos CCD que hay ahora, de astrometría y de fotometría. Pues bueno, te diviertes haciendo. Pues lo hemos hecho nosotros. Hemos ido al campo a mirar variables y hemos nuestro parte de observación, en fin. Y la verdad es que aprende uno muchas cosas y practica los métodos estos visuales que ya hoy en día pues no se practican, ¿no? Bueno, si os parece, hacemos una pausita musical. Vamos a hacer una cosa, la pausita va a durar unos 4 o 5 minutos. La persona que nos esté escuchando en directo, pues escucháis la pausita. Los que estéis escuchando el podcast, con pasarlo un poquito, pues ya tenéis problemas. Y mientras, yo aprovecho para hacerle... Bueno, nuestra envoltura musical también son buenas, ¿eh? Que si lo tienes que escuchar, no tiene por qué pasar para adelante, ¿no? Pero sabes, como la música no es nunca a gusto de todos. Sí. Entonces yo voy a aprovechar para hacerle una video entrevista a nuestro protagonista de hoy, que es José Luis Espín, para que nos enseñe la foto con la revista y... Lo colgamos en el blog y toda esa historia, ¿vale? Okay. Así que musiquita y venimos en 5 minutos. Amore, non ho più pensato a te. Ho aperto gli occhi per guardare intorno a me, e intorno a me girava il mondo come sempre. Gira, il mondo gira nello spazio senza fine, con gli amori appena nati, con gli amori già finiti, con la gioia e col dolore della gente come me. Amando soltanto adesso io ti guardo, nel tuo silenzio io mi perdo e sono niente accanto a te. Sempre pensato a te. Ho aperto gli occhi per guardare intorno a me. E intorno a me girava il mondo come sempre. Gira, il mondo gira, nello spazio senza fine, con gli amori appena nati, con gli amori già finiti, con la gioia e col dolore della gente come me. De haberle dado una vuelta al mundo, estamos aquí en el programa de astronomía, de ciencias del espacio, de astronáutica, de estrellas, de planetas, de galaxias, que hacemos todos los jueves en directo en Fronteras Radio desde el año 1999 y que se llama Un Punto Azul. Un punto azul que tiene muchas maneras de poner, de ustedes que nos escuchan, de poneros en contacto con nosotros, por ejemplo, a través del correo electrónico unpuntoazul@amagallanes.es, de nuestra página web www.aamagallanes.es, a través de Twitter, @astrojerez, a través de Facebook, nuestra página de Un Punto Azul. Y también podéis ir personalmente a casa de José Luis Muñoz, que la ofrece para lo que queráis. No, no, ya lo que nos queda, ¿no? No me has pedido permiso, pero bueno, bueno, se hablará. Pero usted sabe que si usted pertenece a la agrupación, esto es más que una agrupación. Bien. Esto es una familia. Esto, somos todos... Bien, bien. Se buscará todos un huequecito. Ahí va. Bueno, ¿para dónde nos vamos ahora? Espérate, a mí me gustaría saludar a Pablo de Buenos Aires, que otra semana más nos está escuchando en directo a través de la página web nuestra, y a Elías, este chico, no sé si nos ha mandado algún mensaje anteriormente, desde Valencia. Nos dice, buenas, un saludo de Valencia, nuevo en estos lares, o sea que es nuevo. Sí. Enhorabuena por el programa, ya me estoy poniendo al día de los podcasts disponibles. Está escuchando los podcasts que tenemos en la página. Dice, escuchando en el coche, escuchando en el coche camino al trabajo. Qué alegría tener trabajo, dice. Desde luego, desde luego. Y poder escuchar un programa sobre algo que no sea crisis, ni fútbol, ni política. Pues qué alegría también. Sí. Bueno, para que sepa este amigo Elías de Valencia, que nuestro señor presidente es de Alicante. De yo soy de Alicante, de Gijona. El turrón. Y recomiendo comer mucho turrón, que hay mucha crisis para mi pueblo. Bueno, pues escaleta... Pom, pom, pom, pom. Alfonso Barrios, esto no es. ¿Qué toca ahora? Pom, pom. Bueno, yo quiero saludar a Miguel Soto y agradecerle el magnífico fin de semana que pasamos. Exactamente. Este sábado pasado, comiéndonos una berza. Me lo perdí. En condiciones. La pringá, con su pringá. Y mucho mosto de trebujena. Y buen ambiente. Viscoso y café y buen ambiente y tortilla de camarones. Y no estáis salivando, ¿eh? No estáis salivando. Sí, otra vez os acordáis de lo que estamos haciendo radio en ese momento. Claro. Que nos acordamos, sí, nos acordamos. Si no te pusimos un Twitter o algo diciéndote te lo estás perdiendo, qué malos somos, de verdad. Pero qué buena estaba esa Versaquillo. Qué buena estaba esa pringa. Oh, pues sí. Miguel, gracias, macho. Todo hay que repetir. Claro. Tortillita de camarones, sí, chacinas varias. Estupendo. ¿Cómo se llamaba el sitio? Alventus. Cortijo Alventus. Cortijo Alventus. A mí me tienen que llevar porque yo no sería capaz de llegar de nuevo. No, pero eso está cerca de donde hicieron el Imperio del Sol, ¿no? Sí. Sí. Está cerca del Guadalquivir. En Trebujena, ¿no? Trebujena es, Trebujena, ¿no? Sí, Trebujena. Bueno, pues una parte preciosa aquella, ¿eh? Sobre todo por la historia que tiene. Se supone que Tartessos estaba por ahí. Bueno, Don Manuel Jiménez del Barco, ¿no? ¿Voy yo? ¿Va usted? Vale. Con... Uy, qué nombre de lobo esto parece, ¿verdad? Sí. Uy, ¿no será el Lobo Rayado? No. Ah, ajá, parece. Wolf Rayet. Wolf Rayet. Lobo Rayado, parece, ¿no? Sí, sí, parece, sí. Mal traducido. De ahí viene, ¿no? La cosa, de ahí. False Rams, ¿qué le dicen, no? ¿Qué parece? Pues bueno, después del artículo, vamos, los comentarios que hice la semana, el jueves pasado sobre Supernova, estuve hablando de las estrellas que terminan siendo supernova. Entonces, a raíz de todo esto, se me ocurrió extender un poquito el tema de la supernova, o por lo menos su historia, a un jueves más, y para ello traigo las estrellas Wolf-Rayet. Se llaman Wolf-Rayet por los nombres, los apellidos de los dos descubridores de este tipo de estrellas, que ahora os diré más o menos las características que tiene y su historia, que desde luego son bastante interesantes. Así que podemos empezar diciendo una definición de las estrellas Wolf-Rayet. Serían estrellas muy masivas y de alta luminosidad, y se diferencian de otro tipo de estrellas muy masivas y de alta luminosidad en que en su espectro. Vamos a recopilar un poquito de información, a decirlo o repasar lo que es un espectro. El espectro es como la huella dactilar de la luz que recibimos de cualquier objeto. En este caso, es la herramienta principal de la astrofísica, de saber de qué están compuestos los objetos del universo. Lo sabemos por la luz que nos llega. Entonces se descubrió que se puede analizar la luz por longitudes de onda, o sea, por la frecuencia por la que viene la luz, o el color en este caso, y analizar, y resulta que la huella de cada elemento químico o de cada compuesto es única. Y entonces, viendo qué tipo de accidentes o de características tiene ese espectro, se puede saber de qué está compuesto el objeto del cual nos llega la luz. En este caso lo hacemos con las estrellas, ¿eh? Y hay una particularidad, que cuando se empezó a ver los espectros de estrellas, todos los espectros estelares, salvo estas estrellas, encontramos una línea y lo que vemos son bajadas de luminosidad, o sea, lo que son espectros, lo que se llama espectros de absorción. ¿A qué es debido? A que son los elementos químicos que están fuera o en la atmósfera de las estrellas los que absorben la luz que les viene, que en principio la estrella emite en todas las longitudes de onda y más o menos por igual, no es por igual, pero más o menos por igual, y en los compuestos químicos que hay en la superficie, o sea, en la parte exterior del objeto, el que absorbe y entonces nos deja la huella de lo que hay. Esos serían los llamados espectros de absorción, porque se notan defectos en la luz, absorciones. Pero en este tipo de estrellas tenemos emisión. Es las únicas estrellas y algunas estrellas que se han descubierto hace poco también nuevas, que en su espectro tienen líneas de emisión, o sea que son compuestos que ya están muy, tienen mucha energía, se dice en física, están muy excitados, se desexcitan emitiendo luz. Y entonces, en vez de encontrarnos en el espectro una huella hacia abajo, una absorción, nos encontramos un pico hacia arriba, que es una emisión. Entonces, resulta que mirando las estrellas, alguien vio que alguna de ellas tenían esta línea de emisión. Y dijo, ah, pues estas son otras estrellas diferentes. Vamos a ver de qué características son. Y resulta que es que son las más grandes, las estrellas más grandes que existen en el universo. Y esa, digamos que sería una definición de lo que son las estrellas Wolf-Rayet. Ya se empezó a estudiar, ya que son, digamos, una especie rara. Y ahora veremos que es bastante rara. Digamos que es una evolución, se ha descubierto que es una evolución de estrellas anteriores. Entonces, todas las precursoras, todas las estrellas que Wolf-Rayet antes han sido de tipo O, que son, ¿os acordáis de la regla mnemotécnica de los tipos de estrellas? Que es la frase en inglés, O, sé una buena chica y bésame, ¿no? Serían las iniciales de O, B, A, O, B, A, F, G, K, M. Vale, sí. O, bésame, sé una buena chica, ¿cómo es? O, be a fine girl and kiss me. ¿Vale? Después se han encontrado dos más, después de bésame le han puesto dos palabras más, porque hay dos tipos espectrales más nuevas que la M, más frías. Van por orden de luminosidad, o sea, de temperatura. Las estrellas O son las más calientes, las que emiten, tienen la superficie a mayor temperatura, y las últimas de la frase, que serían las M, de Kiss Me, las M son las de menor temperatura superficial. Entonces, las estrellas Wolf-Rayet empiezan como tipo O, no todas, sino solo las O muy, muy grandes. Las muy grandes, resulta que también lo explica, vamos, no sé si en alguno de las intervenciones mías, que las estrellas, contra más masa tienen, más rápidamente evolucionan, tienen una vida más corta, ¿vale? Porque queman el combustible nuclear mucho más rápido. Entonces, resulta que estas estrellas empiezan como tipo O, pero son tan calientes en superficie, y tienen el núcleo también tan caliente, que están, digamos, al límite. Existe, se ha descubierto en física, un límite que se llama el límite de, por aquí lo tengo que tener, es que no quiero, estaba el límite de Eddington. Límite de Eddington, lo descubrió el físico Eddington, que es la máxima luminosidad que puede tener un objeto, una estrella en este caso, que pueda permanecer en equilibrio hidrostático. El equilibrio hidrostático ya lo comenté el jueves pasado, que es el equilibrio que hay entre la gravedad y la presión, ¿vale? Entonces, si hay estrellas tan calientes, que la presión de radiación es tan grande que el gas, la gravedad no es suficiente para mantenerla en equilibrio, sino están, digamos, en un baile de unas veces se expande, otras veces se contrae, están al límite. Entonces, esas tipos de estrellas O que están en el límite, resulta que tienen erupciones de masa muy violentas, y eso hace que pierdan masa, ¿no? Van perdiendo masa. Es una característica de las Wolf-Rayet, que van perdiendo masa porque tienen erupciones porque están tan al límite de sus procesos de radiación, ¿no? Este tipo de estrella, en esta fase, la estrella Hope muy masiva, se le llama estrella variable azul. Y están, y como digo, son muy inestables. En esta fase, por ejemplo, está Eta Carina, está en fase de variable azul. P Cygni o S Doradus. Son tres estrellas muy masivas que están justo en el borde del equilibrio. Cuando pasa el tiempo, esto puede causar que se desequilibre totalmente y colapse o en supernova, o sobreviva solo emitiendo las partes exteriores de la estrella. Entonces, si no sobrevive, tendremos una supernova ya. Si sobrevive, tendremos una World Rayet. Ya la estrella O variable azul ya se ha convertido en World Rayet. ¿Cuál es la característica? Que las capas de fuera de todas las estrellas son los elementos más livianos. El hidrógeno que le quede, que es poco. Bueno, sí, porque es que lo quema tan rápido que es que le queda poco. Y el helio. Entonces, estas estrellas emiten, los primeros destellos son hidrógeno y helio. ¿Qué hacen? Que muestran al exterior, al universo, sus capas más calientes. Capas que ya no son hidrógeno y helio, sino son carbono, silicio, oxígeno, nitrógeno. Y esos son los elementos que encontramos en la huella de estas estrellas. Entonces, se caracterizan estas estrellas porque los picos de emisión, estas emisiones no son de hidrógeno ni de helio, son de carbono, de nitrógeno y de oxígeno principalmente. Entonces, de ahí vienen sus tres principales clases de World Rayet, que son World Rayet de nitrógeno, World Rayet de carbono y World Rayet de oxígeno. Voy a poner estos números porque es muy curioso, ¿eh? Una estrella, por ejemplo, gigante azul, de 120 masas solares, por ejemplo, bastante grandecita ya, ¿no? Bastante grandecita, puede llegar a perder quedarse hasta en 8 masas solares al final de su vida. En 8. O sea, de 120 puede llegar a 8. ¿Eh? Que es el mínimo para hacer una estrella World Rayet. Tenemos que así que inicialmente así los de 100 masas solares con unas 8 o 120 para determinar la masa mínima para que una estrella se convierta en World Rayet, también hay que evaluar si rota muy rápidamente o no. Si rota, necesita menos masa mínima, unas 22 masas solares. Y si rota, si no rota, su masa mínima sería unas 37. La otra característica típica de las World Rayet, su alta luminosidad, ya lo he dicho, hasta un millón de veces la luminosidad solar. Un millón de veces la luminosidad solar. Tiene gran masa, entre 100 y 22 masas solares suelen tener. Y otra característica esencial es la presencia de vientos estelares debido a esa pérdida por el conflicto que tiene con el límite de Eddington, ¿no? Los vientos estelares bastante considerables, pueden ser. Bueno, pasar de 120 a 8, ¿no? Los vientos pueden ser desde 800 a 3000 kilómetros por segundo del material que emite. La velocidad a la que emite las capas exteriores, ¿no? No es un sitio para buscar un planeta que no, World Rayet, mal asunto. Un inciso, cuando tú termines, tenemos dos importantes noticias astronómicas que dar. Ah, vale. Tashan, vale, ok. Otro dato que os puede sorprender, más o menos, y ya después cuando os dé la característica final ya os... La temperatura superficial, o más o menos, ¿os acordáis de cuál es la temperatura superficial del Sol? En el Sol es 6.000. 6.000, ¿no? 5.800, 6.000 grados, ¿no? Más o menos. Pues las World Rayet están entre 25.000 grados y 50.000 grados Kelvin. En la superficie, imaginaros el núcleo. Imaginaros el núcleo, ¿eh? Estos son las grandes... debido a esto, precisamente, a esta elevada temperatura superficial, el color de las estrellas estas son azules, porque emiten en una radiación tan de una longitud tan corta, que no el mínimo que de sensibilidad que tenemos nosotros en el ojo por longitud de onda corta es el violeta al azul, ¿no? Y sería la onda larga sería la roja, pues la onda corta de mayor temperatura sería el azul, pero incluso la mayoría de las estrellas que podemos ver en el cielo emiten la mayoría de su luminosidad lo emiten en el espectro visible, pero estas no, estas tienen una temperatura tan grande que el máximo de luminosidad lo tienen en el ultravioleta. Y solo vemos, digamos, la cola, la cola del máximo, que es la que cae en el azul. Así que otra característica. Pero veríamos la estrella azul, ¿no? Sí, claro, porque es que nosotros no vemos el ultravioleta. Sí, si tuviéramos otro color para el ultravioleta, pues veríamos esa estrella de ese color, pero nuestro ojo no está. O sea que la vemos con el máximo color de temperatura que podemos. Y el máximo de temperatura que tenemos es el violeta o el azul, ¿no? Así que os podáis hacer una idea de cómo son estas estrellas. Ahora, número y clasificación. Bueno, ya la clasificación os la he dado de pasada, que son las tres tipos, las de nitrógeno, las de oxígeno y las de carbono. Número, estrellas de este tipo, como podéis suponer, no hay muchas. Son tan grandes que no hay muchas. Eso sí, cuando las hay se ven desde el quinto pino, porque emiten una cantidad de luz tremenda, ¿no? Entonces se ven desde a distancias muy lejanas. Pero claro, por ejemplo, el último catálogo de censo que se ha hecho de World Rayet en nuestra galaxia, solo se han censado 227 estrellas World Rayet. ¿227 estrellas de este tipo? De entre 100.000 millones. Poquitas, ¿eh? Poquitas. ¿Vale? Y curiosamente, el 50% de ellas están en sistemas binarios. Luego, hay que no se ha estudiado del todo, pero se sabe que hay algo que favorece la formación de estas estrellas grandes cuando están acompañadas de otras, ¿vale? Ahora ya, por lo menos os quiero asombrar un poquito. ¿Cuál es la World Rayet más masiva censada en nuestros alrededores? Curiosamente no está en la Vía Láctea, ¿vale? Está en la Gran Nube de Magallanes, ¿vale? Se llama la estrella R136A1. La masa, estoy hablando de la estrella más masiva, cuidado, no la más grande, ¿eh? La más grande hay gigantes rojas que son enormes, pero son mucho más frías. La más masiva es la R136A1 con una masa de 265 masas solares. ¿Vale? Tiene un radio de 35,4 radios solares. Imaginaros la densidad que tiene, que siendo como es de grande, la masa que tiene está solo a 35 veces el radio del Sol. La luminosidad, ¿con qué luminosidad nos irradia esta estrella World Rayet? Pues tiene 8.700.000 veces la luminosidad del Sol. Y la temperatura superficial de 53.000 Kelvin. ¿Eh? Es una, lo que se diría, una brutalidad de estrella. Una brutalidad de estrella. Por cierto, está catalogada como World Rayet de nitrógeno 5. Bueno, después las categorías se ponen con número después. Hay World Rally desde 1 hasta 9 de nitrógeno, de carbono nada más que hay una y de oxígeno también nada más que hay una. La única que tiene subdivisiones es la de nitrógeno. Bueno, como dije, está situada en la Gran Nube Magallanes, concretamente en la nebulosa Tarántula. La famosa nebulosa donde pues Shelton descubrió la supernova 1967A. Pues allí mismo. Tiene que ser un buen engendro de estrellas, porque sí. La verdad es que sí. Porque sí, si ya había una supernova y está la estrella más grande en vista. Como dije antes, las estrellas World Rally, digamos que tienen preferencia por estar en sistemas binarios. Pues bueno, pues vamos a hablar ahora del sistema binario más brillante ahora, ¿eh? Visto desde la Tierra, el sistema binario con una estrella World Rally más brillante visto desde la Tierra es la estrella Gamma Velorum, que es una binaria espectroscópica, o sea que no se puede ver doble desde con los ojos, sino solo mirando la luz, y está formada por una estrella World Rally de carbono y otra normal, entre comillas, porque tampoco es pequeñita, de tipo O7. Uh-huh. O sea que entre la World Rally y el sistema sería espectacular. Tiene una magnitud visual aparente de 1,75 positivo, o sea que se ve a simple vista bastante bien, ¿no? Magnitud visual de 1,75 está muy potable para verlo a simple vista. Como curiosidad, las estrellas World Rally, como he dicho antes, iluminan, tienen una luminosidad tan grande que se ven desde otras galaxias perfectamente, ¿no? Se ven World Rally en otras galaxias. Entonces, también se ha detectado que hay algunos tipos de galaxias que son especialmente productivas con World Rally. Uh-huh. Hay muchísima más proporción de World Rally que en otras. Y se le han llamado galaxias World Rally porque tienen mucha densidad de estas galaxias. Y un ejemplo, por ejemplo, es la NGC 4214. Que no sé yo, tampoco ahora, ¿no? ¿Sabes? Pues sí, yo sí tengo los datos, está en Canes Venatici. Como ya he dicho, las clasificaciones serían las de nitrógeno, carbono y oxígeno. Y ya me quedaría como para terminar la evolución. ¿Cómo terminan estas estrellas? Pues hemos hablado de cómo empiezan. Empiezan como tipo O. ¿Y cómo acaban? Siempre acaban igual, supernova. Uh-huh. ¿Vale? El tipo de evolución que tienen, pues depende de la masa, ¿vale? Y las hay diferentes estadios. Para no hacerlo más largo y es muy tedioso, pues algunas pasan por variable azul, después otras pasan de O a supergigante roja, otras que pasan de World Rally de nitrógeno a World Rally de carbono y después a supernova. Otra de variable luminosa azul a World Rally de carbono directamente. Y al final, pues, o son supernovas de tipo 1B, o supernovas de tipo BC, o algunos las más masivas, que las tengo aquí catalogadas, las masas superiores a 75 masas solares, pues pasan por todos los estadios de nitrógeno, variable azul, de carbono y termina en supernova 1C. Algunas terminan en supernova 2N y así que bueno, hay variedad, como habrá como unas 10 o 12 clases de evoluciones distintas. Se está empezando a estudiar estas estrellas, no se conocen desde hace mucho tiempo y menos con la potencia que podemos tener ahora de espectroscopía para saber su naturaleza y todas esas cosas. Pero bueno, que por eso dije en el jueves pasado que la Eta Carina pues terminará en supernova, porque si ahora es variable luminosa azul, terminará siendo seguirá siendo Wall-Rayet y terminará siendo supernova. Ahora mismo a la Eta Carina se le ve perfectamente, hay fotos estupendas de la envoltura de gas que está desprendiéndose de la parte de hidrógeno y helio. Y esto realmente es la nebulosa mejor vista que en todo el cielo nocturno. En cuanto la nebulosa de Orión, incluso de mayor amplitud de. En cuanto se difumine, digamos, esa envoltura que tiene, dejará la Wall-Rayet, dejará ver el núcleo de carbono y emitirá mucho más fuerte como la Wall-Rayet y terminará pues sus días como supernova. Y con esto, que me he enrollado mucho, pues no, es que me he emocionado mucho al hacer el artículo, se ha visto, ¿no? Ya. Pero, me gusta. No, es que mientras tú estabas leyendo, pues han surgido varias noticias, que además son gordas, ¿eh? Pues nada, pues si son gordas, al lío. Y una de ellas, espérate, porque tengo 5 o 6 ventanas abiertas para que no se me escapen, porque son varias. Por ejemplo, una, que la NASA acaba de descubrir agua en Mercurio. Que sabéis que es el planeta que está más cercano al Sol. Lo acaban de decir hace muy poco. Y luego, cierro esta ventana, para lo cual está un poco sorprendente, ¿no? ¿No? Que haya agua en Mercurio. Hombre, que la calor que hace allí. Hombre, yo diría que es un compuesto muy liviano para que quedara. Para que quede algo ahí. Para que quede en Mercurio, está muy cerca del Sol, pero bueno. Para eso hay que ver precisamente lo hondo que son los cráteres del polo, el polo norte, ¿no? De los polos, sí. Los polos de Mercurio, ¿no? Los hondos que son. Sí, ¿no? Es que hay zonas en Mercurio que están siempre en sombra. Claro. Entonces pueden tener hielo. Tiene que ser muy hondo, ¿no? Claro. Luego. Otra. La otra de la JPL, la Jet Propulsion Laboratory. Ahí. Ahí. En Pasadena. Donde vive nuestro amigo. el del sillón. Que no desmiente, pero sí le quita importancia a esos falsos rumores que se han salido por esa conferencia de esos descubrimientos que ha hecho la NASA, que va a anunciar el lunes este próximo, ¿no? Pues lo que le digo yo, por no haber hablado, guapitos. No haber hablado. Eso os pasa por lo que os pasa. Entonces han dicho, la conferencia de prensa, estoy traduciendo, ¿eh? La conferencia de prensa al lado de la NASA, más Robert Curiosity, se llevará a cabo a las 9 de la mañana el lunes 3 de diciembre en San Francisco. Y ahora dice, en la reunión de otoño de la Unión Geofísica Americana, los rumores y especulaciones de que hay importantes nuevos descubrimientos de la misión en esta primera etapa son incorrectos. Sí. La conferencia de prensa será una actualización sobre el primer uso de la gama completa del rover de instrumentos analíticos para investigar una deriva de suelo arenoso. Estoy traduciendo raro, ¿eh? Una clase de sustancias. La curiosidad es la comprobación de los compuestos orgánicos, como el carbono que contienen esos productos químicos que pueden ser ingredientes para la vida, ¿no? En este punto de la misión, los instrumentos del rover no han detectado, espérate que se me ha ido la página, no han detectado ninguna evidencia definitiva de compuestos orgánicos marcianos. El proyecto de la Mars Science Laboratory y su rover Curiosity llevan menos de 4 meses en una misión prevista para 2 años para investigar si las condiciones en Marte del cráter Gale pudo haber sido favorables a la vida microbiana. Esto es muy espectacular, pero es muy complejo, que todavía pues no se sabe nada. La misión ya ha encontrado un antiguo lecho de un río en el planeta rojo. Y hay mucho más expectativa de notables descubrimientos por venir, que se pueden seguir, bla, bla, bla, en las páginas de la NASA. Uh-huh. Pues nada, es lo que. ¿Para qué habláis antes de tiempo, chiquillo? Decían que iba a haber una noticia, que iba a aparecer los libros de historia y ahora lo desmienten. No, sí, va a aparecer los libros de historia de comunicación mala. ¿Eh? Y lo otro. No, porque estás hablando de ellos. ¿Qué? Estás hablando de ellos. Que era lo que estaban buscando realmente. Pero pierden prestigio de esa forma. Pierden credibilidad, exacto. Pero. Como estrategia de comunicación, y yo que tiro un poquito, te digo que es mala. Mala por a corto plazo sí, a corto plazo. Hablan de ellos, pero claro. a la larga es que es como perder el lobo. Cuando digan algo, la gente no va a hacer ni caso. No lo vamos a hacer caso. Pero vamos, yo entiendo también lo que les pasa, que necesitan dinero y quieren salir en los periódicos. Otra noticia, que va por el mismo tiro de hacerse notar, cara al harto, nuestro observatorio amigo, prevé desarrollar un telescopio gigante en los próximos 6 años y mantener la colaboración alemana. Doña Merkel es la que da ahí el dinero, ¿no? Y es un telescopio de 6,5 metros de diámetro con el que se podrá realizar grandes cartografiados espectroscópicos del cielo para abordar problemas clave en el campo de la evolución de las galaxias, la estructura estelar o la naturaleza de la energía oscura. Suena bastante interesante. Y luego, ¿a dónde está Alfonso? Mira que lo ha cerrado, me muero. Sabéis que yo estoy metido en muchos foros de astronomía, es una de las grandes tareas de la astronomía de salón, ¿eh? De foros de astronomía. Y hay una pregunta que nunca se ha hecho aquí en este programa, y la verdad que es bastante interesante. La saco del foro de ciberastrónomo, perdón, me va la voz, y dice, se llama, a ver, hablan. Que quiero resumir la pregunta. Que me viene un repli, pero es que está ya Yastel ahí esperando. ¿Qué pasa? ¿No se carga? No, que no cargaba, espérate. Lo preguntaba un tal Luis Taylor. Se me ha preguntado: ¿cómo la luna Titán de Saturno tiene una atmósfera con una presión casi igual a la de la Tierra, siendo de menor masa? Por ejemplo, mientras que Marte, siendo más grande que Titán, apenas puede tener una atmósfera mucho menor que la centésima parte de la Tierra. ¿Por qué? Por el tipo de compuesto que tiene la atmósfera. ¿Por la cercanía al Sol? Si tú tienes una atmósfera de compuestos muy liviano, una atmósfera de hidrógeno, de helio, la presión que hace el hidrógeno y el helio es muy pequeña, puede tener una atmósfera enorme y la presión es pequeña, pero si en vez de o la tienes como la Tierra de nitrógeno y oxígeno, tiene una presión moderada, pero si en vez de nitrógeno y oxígeno tiene dióxido de carbono y metal, o sea, de estos metano y variantes del metano de química inorgánica de estas, de compuestos de carbono, pesan más y es más densa. Es más densa, da más presión atmosférica, aunque esté más lejos. José, lo ha dicho el sol. También el viento solar está mucho más lejos. Claro. El tema, el martes es que le ha venido a ver las dos cosas. A lo mejor no tenía una atmósfera muy densa y encima no tenía campo magnético. Y Marte estaba muy cerca del Sol. Mucho más cerca comparado que Titán. La atmósfera que tiene Marte lo perdió porque era muy pequeña. Él tenía una masa muy, muy pequeña. Sí. Unido al viento solar. El viento solar. Sí. El viento solar no... principio no. Al principio supongo que tendría campo magnético y tendría campo magnético, ¿no? Y pudiera tener una atmósfera suficiente de agua, ¿no? Por eso sí, tiene tendría una magnetosfera que impediría que el viento solar se lo cargara todo. Cuando perdió el campo magnético, perdió su magnetosfera y el viento solar se llevó todo. De todas maneras, la atmósfera de la Tierra es bastante pesada. Es decir, el nitrógeno bastante, es N2, N2. Que no me acuerdo ahora cuánto es, pero el nitrógeno, ¿cuánto era? El nitrógeno es 14, serían 14, 28. 28, y el oxígeno serían 16 por 2. 32. ¿Vale? En cambio, por ejemplo, el agua, H2O es 16, el metano es CH4, son 12 y 4, 16. Cualquier molécula de oxígeno y de nitrógeno son más pesadas que ¿y la de Venus? En Venus lo que hay es compuestos de azufre, óxidos de azufre, SO2, SO3, ácido sulfúrico, H2SO4. Y por eso aguantan ahí. Son moléculas muy gordas. Son muy grandes y pesan más. Es más difícil que el Sol lo arranque porque pesan más y encima hacen más presión. Es, o sea, que hace es una pregunta típica de Venus también tiene un campo magnético que tiene su protección. De uno en uno, sí. Vale. Es una pregunta típica de química, es que es más pesado, el aire seco o húmedo. Y la gente suele decir el húmedo porque tiene aire y tiene agua. y es falso, porque si cada molécula de agua sustituye a una de nitrógeno o de oxígeno, el húmedo pesa menos. El húmedo pesa menos que el seco. Yo hubiera por ejemplo, dicho el húmedo. Por eso, es típica pregunta de ¿qué pesa más, el aire húmedo con agua o el aire seco sin agua? Y pesa más el aire seco. Por eso entonces cuando hay está lloviendo hay bajas presiones. Entre otras cosas, sí. Y por eso pesa cuando menos. Está el cielo despejado hay altas presiones. Pesa menos el aire con agua, claro, con menos mucha proporción agua. De agua, claro. Uh-huh. Bueno, pues 5 minutos de libertad que tenéis ya viendo todas estas noticias que hemos repasado por aquí. Esto de tener noticias de última hora y poderla comentar hombre, en tiempo real, ¿eh? Pero ¿sabes lo que pasa? Que las noticias de última hora, cuando vuelve el programa, ya son antiguas. Bueno. Ya, pero en este momento... Hay que decir, os recomiendo un blog, bueno, lo conoceréis, ¿no? Me he enterado lo de Mercurio por Principia Marsupia. No sé si conocéis ese blog. Ah, pues no, yo lo desconocía. La semana que viene no hay programa, ¿verdad? ¿Vamos? Semana que viene es día 6. El día 6, sí. Es fiesta. Ah, la Constitución, qué bien, qué descanso, qué alegría. Antes, cuando estuve hablando del cambio de las formas de las constelaciones, se me olvidó decir una cosa muy curiosa que he encontrado cuando estaba preparando un poco la respuesta, y es que si fuéramos a Próxima Centauri, estaría en Casiopea. Se vería, el Sol estaría en Casiopea. Haciendo otra W. Otra W. Exacto. O sea, otro brazo más de la V. Apareciendo como como la estrella más brillante de Casiopea. De Casiopea. Pero con la misma forma. Como están totalmente. Sería otro palote, ¿no? Exactamente, otro palote más de esa V. Y con la misma forma Casiopea. La típica W. Ampliada. W y más porque está en, Pablo que es quebrado. Al eso final, es, porque no, están no, en puntos totalmente opuestos del cielo. Uh-huh. Una cosita que he visto aquí en para efemérides futuras, no pasadas, como estamos hablando de que las revistas vienen para. Entonces, tenemos para el próximo martes 27. ¿Martes 27? No. No puede ser. ¿Martes 2? ¿Cómo? Estamos 29. ¿Martes 4? ¿Martes 4? No, pues entonces ha sido este martes. perdón. Ya pasado entonces, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que había? La máxima elongación de Mercurio, porque se sabe que sigue estando muy separado del Sol. O sea, que iba a comentar que era buena oportunidad. Para que usted lo vea por la mañana ya que va... Pues he estado buscándolo. No se ve. No pues se está ve, a 20 grados, ¿eh? ¿Sabes por qué no se ve? Por las farolas. ¿Pero por la mañana o por la tarde? Por la mañana. Por la mañana tempranito. Sí. Por culpa de las dichas farolas de la autopista. En cambio, Venus con Saturno el otro día, precioso, sí, ¿no? Venus y Saturno se veía muy. Vamos, de hecho, yo tuve que coger el. Porque me digo, joder, qué estrellita hay ahí al lado de Venus, que no me cuadra. Ir a Saturno. Saturno, claro. Y te das cuenta de los. Te das cuenta de que no brilla tanto, lo que mucha gente se espera, y cómo se le nota el color a Saturno. Al ponerlo de Venus, claro, se nota perfectamente, ¿verdad? Exacto, ¿no? Notas el cambio de color entre Saturno y Venus que no veas. Saturno, que sí, que está en Virgo, no, en Virgo creo que está, ¿no? Saturno. Libra, ¿no? Ahora sí. Creo que está en Libra. Sí, en Libra está, sí. Los anillos se los divisaba un poco turbios yo. A simple vista, ¿no? En fin. Y los satélites Pastor estaban así, ¿no? Eso ya no, porque ya no, yo me distraigo ya. Yo me centro en lo que me centro. Bueno, que son 2 semanas, ¿no? Aquí, y la climatología no se presenta muy. Por cierto, ¿cómo se presenta el fin de semana? La luna está muy grande todavía, ¿verdad? Mañana agua, ¿eh? Mañana agua y puede que el sábado queden por aquí algunos restos, pero dan para el domingo, ya el resto del sábado y domingo, buen tiempo. Buen tiempo, bueno. Otra vez fresquete. Y frío, sí, frío. Y aquí ahora cuando se despeja, hace frío. Que es estupendo para la astronomía, ¿eh? Sí, se quedan unos cielos clarísimos, nítidos. Y para los deditos cuando vas a estar montando los telescopios es también estupendo, lo frío eso. Estupenda para la astronomía y sobre todo estupendo para el monstruo. Para el monstruo, claro. Para que clarifique y a ver si hacéis un segundo turno de ya tomar monstruo. Deberíamos hacerlo para comprobar si ha mejorado el monstruo, ¿no? Exacto. La segunda opinión es la que cuenta. Quien no quería terminar el programa sin felicitarnos a José Manuel Caballero Bonal. Ah, por supuesto. Escritor jerezano sanluqueño. porque vive entre las dos ciudades, es jerezano, pero su vida lleva a Sanlúcar, y ha sido galardonado con el premio Cervantes. Cervantes, señor. Con que muchas felicidades, y hombre, que suene Jerez por algo que no sea la huelga de basura, que también tenemos aquí gente buena, ¿no? Pues nos vamos. Muy bien, bueno, hasta dentro de un par de jueves, ¿no? Dentro de un par de jueves. Venga, buenas noches. Hasta luego.